profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Qué oportunidad para continuar hablando sobre Israel y la prueba profética. En la profecía de Joel, capítulo 3, versículo 2, que fuera dada alrededor del año 800 antes de Cristo, Dios declaró que estaba llegando el día cuando todas las naciones se unirían para dividir el territorio de Israel. ¡Cuánta verdad hay en esto! Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Hasta aquí la cita bíblica. Esto es asombroso. A lo largo de sus enteros 3,000 y tantos años de historia, el territorio de Israel nunca había sido dividido. Había sido conquistado por varias naciones, pero incluso cuando los turcos lo retuvieron como parte de su imperio otomano por 400 años, ellos no lo dividieron. El conquistador mantiene la tierra que ha conquistado intacta para sí mismo. Pero ¿por qué dividirla? Bueno, la división de Israel ha ocurrido solo en nuestros días. Gran Bretaña, que fuera colocada a cargo de Palestina por las fuerzas aliadas que la habían conquistado en la Primera Gran Guerra Mundial, recibió el mandato de parte de la Liga de las Naciones de ver que este territorio permaneciera como un refugio para los judíos, quienes estaban esparcidos en todas partes del mundo. En lugar de cumplir este mandato, Gran Bretaña le dio cerca del 75% de la tierra a los árabes musulmanes a cambio de petróleo. En 1947, las Naciones Unidas, mediante la resolución 181 y en cumplimiento del profeta Joel 3:2, abusando de su poder, formalizó esta división. Israel finalmente recibió un simple 13% de lo que se le había prometido. Ya todo esto es historia para hoy. Bien, ¿qué pasó con Gran Bretaña y las Naciones Unidas de manera que tan infame hicieron que se cumpliera el Joel 3:2 y dividieron el territorio de Dios? Bien dijo alguien que después de toda esta forma de actuar de Gran Bretaña en contra de Israel, esa nación dejó el lugar tan prominente que tenía en el concierto de las naciones del mundo. El Dios de Israel, sabiendo que todo esto ocurriría, bueno, advirtió anticipadamente que él mismo se vengaría por este robo descarado a su pueblo. Después de ser atacado por las naciones musulmanas que estaban siguiendo el edicto de Alá por medio de un tal Mahoma, de que todos los judíos debían ser destruidos, Israel, en defensa propia, volvió a recapturar algo de ese territorio. El propio Señor Jesucristo pronunció un número de profecías antes de su crucifixión y resurrección y también ascensión. Como muchos otros profetas hebreos, Jesús profetizó la dispersión de los judíos por toda la tierra y la gran tribulación venidera, que aún es futura. Incluso en el Evangelio de Lucas se registra una de sus profecías más asombrosas en la que Jesús declara: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21, 24 al 26. Ahora, esta profecía concerniente a Jerusalén es muy específica. El Señor declaró que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pero, ¿cuándo comenzó este, digamos, hollamiento, digamos, de Jerusalén por los gentiles? Bueno, de hecho, ha estado ocurriendo por siglos, comenzando con la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, ocurrida en el año 587 al 586 antes de Cristo. En aquel tiempo, subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Segundo libro de Reyes 24, 10 y 11. Ahora bien, esta profecía nos habla de lo que Cristo llamó los tiempos de los gentiles. Y como ya dijera, la existencia de las Naciones Unidas, que desempeñó un papel clave en este caso, en cumplimiento parcial de la profecía de Cristo, una parte vital de la resolución 181 de las Naciones Unidas fue de la declaración que Jerusalén sería una entidad separada, nunca, digamos, parte de Israel y nunca bajo el control de los judíos. Considere cuán específica es la siguiente profecía de Zacarías. Por favor, escuche con atención porque es parte de lo que Dios inspiró que el profeta escribiera. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, contra Jerusalén. Esto está en Zacarías 12, versículo 2. Aquí el profeta hace distinción de dos grupos. Todos los pueblos de alrededor de Judá y Jerusalén. Luego, todas las naciones de la tierra. La cita que leí recién, Zacarías 12, versículos 2 y 3. Estos grupos son identificados por dos profecías separadas. Para el primer grupo, Jerusalén será copa que hará temblar, y para el segundo, piedra pesada. El primer grupo es identificado, además, por estar unido en el asedio en contra de Judá y Jerusalén, y el segundo por juntarse en contra de ella. Pero, ¿por qué Israel será, digamos, como dice, será copa que hará temblar a sus vecinos? Bueno, como hemos señalado ya, Israel es la primera potencia militar en el mundo hoy. Ellos podrían acabar rápidamente a sus vecinos árabes, pero se refrenan y no lo hacen. En cuanto a hacer una piedra pesada, la mejor forma de mostrar el cumplimiento de esta profecía específica es por el hecho que entre 1967 y 1989, de las 865 resoluciones adoptadas en el Concilio de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, 526 fueron en contra de Israel. Total 865, 526 en contra de Israel. exactamente como fue, digamos, profetizado. Jerusalén es una carga para todo el mundo. La preocupación debido al conflicto que no se puede solucionar. En las Naciones Unidas se han emitido más de 60.000 votos individuales en contra de Israel. Esta nación tan pequeña, con un número mínimo de habitantes, ocupa más de la tercera parte del tiempo de las reuniones de la ONU. Indudablemente una gran carga para darle tanto tiempo a una nación quizás de la más pequeña que existe en el mundo. Los escépticos dicen que los cristianos eran incapaces de reconocer muchas profecías hasta que Israel fue refundado como nación en 1948. Bueno, esto ciertamente no es correcto, ya que a lo largo de los siglos, los cristianos evangélicos, estoy hablando de verdaderos cristianos, basándose en las Escrituras, la Biblia, han predicado el retorno de los judíos a su tierra prometida a ellos y dada por Dios. Hasta el líder calvinista John Owen escribió en el siglo XVII, «Los judíos serán reunidos en su propia tierra». También era la opinión del poeta cristiano John Milton, de John, digamos, Bunyan, Roger Williams, Oliver Crowell y de muchos otros. Y como ya señalara, esta fue la primera vez que se dividió Israel. Asimismo, ahora también vemos por vez primera que todas las naciones que rodean a Israel están unidas en una meta común contra Israel. Tradicionalmente, estas naciones habían sido enemigas, pero ¿qué fue lo que las convirtió en aliadas? Bueno, que todas son musulmanes, y el Islam, que no existía para el tiempo en que fue dada la profecía, hoy las une con el deseo de común para destruir a Israel. Causa común, ¿qué quiere usted? Para que todas las naciones pudieran estar unidas en contra de Israel, era necesario que hubiera una organización para todos los países. Las Naciones Unidas, como organización, comenzó a existir en 1945, exactamente en el tiempo justo para servir como medio a fin de que tuviera cumplimiento esta profecía. Esta profecía antigua de hace 2500 años es tanto específica en sus detalles como sin defecto alguno en su exactitud. ¿Qué podemos decir en contra de la palabra de Dios cuando se cumple tan prolijamente en todos sus detalles? Bueno, solamente que se trata de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Los hombres inspirados escribieron lo que Dios quiso que escribieran, y no había alternativa. Eso es lo que ellos hicieron. Usted puede discrepar conmigo, puede alegar lo que quiera, lo que le interese más, pero hay muchas otras profecías. La otra profecía asombrosa es la del antisemitismo. No hay explicación alguna racional para este odio implacable que ha continuado a lo largo de varios miles de años. Pero averigüe usted en su propia iglesia y encontrará que incluso hay pastores antijudíos, son anticristo también, o sea, contrarios a Jesús, porque después de todo, él también fue judío. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati